Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Soy de la iglesia de Glendale, California, y es mi privilegio estar con ustedes aquí. Hemos de empezar, pero antes hemos de tener una oración. Gracias, Padre Santo, por el privilegio de estudiar tu palabra. Imploramos tu dirección y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. El estudio de este trimestre que estamos comenzando hoy, hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión, es sumamente interesante. Y esta primera lección, muy apropiadamente, comienza con el título ¿Por qué testificar? Y eso será el inicio de nuestro diálogo esta semana. ¿Por qué testificar? Implica otra pregunta. Yo la traduzco a ¿qué es la misión de Dios en el mundo? Y esto parte de la página 10 del folleto que se está estudiando, donde dice: esta semana nos hemos centrado en responder la pregunta ¿por qué testificar? Hemos descubierto que al compartir nuestra fe tenemos la alegría de cooperar con Dios en su misión al mundo. ¿Se dan cuenta ustedes? Nosotros, humanos, cooperamos con Dios en su misión al mundo. No es la misión de la iglesia. El testificar es solamente una cooperación del humano al plan divino y a la misión divina. Esta idea de qué es la misión de Dios al mundo es central. Comenzamos dialogando sobre esta idea con el capítulo 1 del libro de Hechos, los versos 1 y 2, donde dice: en el primer relato escribí, oh Teófilo, y esto lo dice el autor del libro, es un dos tomos de una sola obra. Lucas, el médico, el único autor del Nuevo Testamento que no es un judío de nacimiento, sino gentil, un médico preparado en las escuelas de medicina del imperio greco-romano en el tiempo de Roma, él escribió dos tomos y ambos se los dirige a Teófilo. Teófilo, algunos han pensado que es el nombre de un pseudo personaje, que no es un personaje real, sino que lo que implica es todos los que aman a Dios. Como su nombre dice, Teófilo ama a Dios. Otros piensan que es un personaje real. No importa cuál de los dos es, en este relato, los versos 1 y 2, comienza el hermano Lucas indicándonos a quién le dedicó este escrito y sigue: acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Así que este libro que él está escribiendo, su primer tomo, dedicado y llamado el libro de Lucas, y es el Evangelio según San Lucas, es la vida de Jesús. Y ahora este segundo tomo, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Notan ustedes aquí que este segundo tomo, el libro de Hechos, así llamado posteriormente, vulgarmente se conoce como Hechos de los Apóstoles, pero noten ustedes el título que le está dando Lucas. Él dice: después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo, a los apóstoles. En otras palabras, el libro debería llamarse Los Hechos del Espíritu Santo con los apóstoles en el mundo. Hay una diferencia grande. Si nos imaginamos que el libro de Hechos es una colección de las acciones de los humanos, tenemos un problema serio, porque entonces es imposible imitarlo. No podemos nosotros hacer lo que hicieron los apóstoles. No conocimos a Jesús en persona, no vivimos en el antiguo cercano oriente y no tenemos las perspectivas culturales que ellos tienen. No entendemos el griego en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, no hablamos el arameo en el cual se habló originalmente y no somos testigos de estas cosas de primera mano. Así que sería imposible cumplir esta misión. Pero si entendemos que es la misión de Dios en la tierra, entonces nosotros somos siervos del Espíritu Santo. Es la obra y ministerio del Espíritu Santo y nosotros como cristianos, al testificar a nuestros amigos, todo lo que estamos haciendo es desdoblar el plan de Dios. Nosotros no estamos ejecutando el plan de Dios, estamos desdoblándolo, como quien abre un regalo. Al desdoblar los papeles en los cuales estaba envuelto el regalo, nosotros no creamos el regalo, ni creamos tampoco la envoltura. Nosotros lo que hacemos es desdoblarlo, abrirlo para que se vea. Y cuando se vea, la gente dice, oh, pero qué regalo. Usted no creó el regalo, no es magia. El cristiano no crea el mensaje. El cristiano no es el mensaje. El mensaje es Jesús, la vida de Jesús. Es la obra del Espíritu Santo usando a los cristianos. Los cristianos, todo lo que hacemos es testificar acerca de lo que el Espíritu quiere que nosotros testifiquemos. Nosotros somos instrumentos del Espíritu. Y en ese sentido es viable, es posible, es factible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está aquí hoy y ahora. El Espíritu Santo está presente en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos guía y nos dirige. De hecho, el Espíritu Santo fue el regalo de Dios a la arcilla. Sí, ¿recuerdas qué arcilla me refiero? La arcilla del cuerpo de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Esa arcilla Dios le sopló. Y ese soplo es el Espíritu de Dios. Ese Espíritu que dice luego en Eclesiastés 12:7 que vuelve a Dios quien lo dio. Si vuelve a Dios quien lo dio, mientras estaba en ti, ¿qué era? Era una parte de Dios. Ese espíritu está con todos los humanos, cristianos y no cristianos. Ese espíritu mantiene la vida en este planeta, tiene una íntima relación con todos y es imposible estar fuera de él. Por eso es que el salmista dice, si me fuere al Seol, allí estás tú. Si me voy a lo profundo del mar, allí tú estás. Si subo a la montaña, allí tú estás. No hay dónde esconderse de Dios, porque Dios es el que sostiene la vida. Es el que está en nosotros, operando la vida. Y solamente al momento de exhalar nuestro último aliento, vuelve a Dios quien lo dio. Y ese mismo espíritu es el que tiene una misión en esta tierra. Ese mismo espíritu de Dios es el que tiene una misión de predicar el evangelio de Jesús. Es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, es el aliento de Dios en nuestros cuerpos y dirige al cristiano para hacer la obra del Espíritu. Nunca es la obra del cristiano, jamás es la obra de la iglesia, siempre es la obra del Espíritu. ¿Aceptarás? Oremos. Ayúdanos, Señor, de manera práctica a entender que no somos dueños de la misión. Que el día de hoy meditemos en lo grande que es respirar el aliento del Espíritu que está con nosotros hasta nuestra muerte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias. Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson y soy miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Glendale, en inglés. Y es un placer estar con ustedes. Hemos de empezar con una palabra de oración. Amante Dios, dirige nuestras vidas, guíanos hoy en el estudio, que seamos fieles a tu palabra y que arda en nuestros corazones la verdad bíblica. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Qué placer y qué emoción continuar con el tema de esta semana. En esta ocasión, hemos de razonar las palabras de Agustín de Hipona, y leo: Señor, fuimos hechos para ti, y nuestros corazones nunca encontrarán descanso hasta que encuentren descanso en ti. Estas palabras de Agustín son centrales a la idea de que la misión del Espíritu Santo en esta tierra, la misión del Espíritu de Cristo en esta tierra, es dirigir a cada uno de nosotros a reunirnos nuevamente con Dios, de manera abierta y en amistad. Si bien es cierto, el Espíritu Santo está en todos los seres humanos y nunca está lejos de ningún ser humano, también es cierto, podemos estar enemistados con Dios. Y aunque Él nos sustenta la vida y su Espíritu de manera misteriosa continúa habitando en nosotros hasta el día que, según Eclesiastés 12:7, vuelve a Dios quien lo dio, como dice Eclesiastés 12:7, hasta que no vuelve a Dios quien lo dio, el Espíritu está en nosotros, sosteniendo nuestra vida. Morimos cuando hay separación, cuando el último aliento sale. Pues esto es lo que se refería a Agustín de Hipona. Lo que él estaba diciendo era que la razón de ser del ser humano es estar en relación con Dios. Yo llevo casado más de 43 años ya, en relación con mi esposa como amigo, como novio, como esposo. Y esta relación conlleva conocernos cada día. Y cada día descubro cosas nuevas y cada día ya descubre cosas nuevas. Y el Señor tenga misericordia de nosotros porque nunca terminamos de aprender. Y Agustín estaba refiriéndose a esa realidad que el ser humano está diseñado para descansar en Dios. Y con respecto a la misión del Espíritu Santo, tenemos un diálogo entre Dios y la iglesia, entre los miembros de iglesia que son los misioneros del Espíritu Santo, los que somos los testigos de Dios y Dios. Y este diálogo lo podemos ver en Hechos 1:5. Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Este bautismo del Espíritu Santo es algo diferente al Espíritu que está en nosotros, que respiramos cada vez. Yo no pretendo explicar. No me hagan la pregunta: pastor, ¿está diciendo usted que nosotros respiramos Espíritu Santo y que el aire y el Espíritu Santo es lo mismo? Yo no sé la explicación y no tengo preocupación en darle explicación, porque lo que entendemos es que es un misterio. Pero sí tenemos la información en Eclesiastés 12:7 y en Génesis 2 y Génesis 3, cómo Dios sopló el Espíritu y cómo el Espíritu vuelve a Dios cuando morimos. Esos son hechos. Muy bien, ahora viene una nueva forma de relacionarse con el Espíritu. Esta vez lo llama Jesús, Hechos 1:5, bautizados en el Espíritu Santo. Este bautismo del Espíritu Santo tiene como propósito engendrar la misión de Dios en nosotros, que nosotros seamos coparticipantes en la misión de Dios. ¿Recuerdan la ilustración que les di ayer? La ilustración es sencilla, pero muy válida. Lo que el cristiano hace al testificar es: hemos recibido el regalo de la salvación y viene envuelto en un papel muy decorado que se llama las historias del Nuevo Testamento y tiene la moña arriba que se llama el testimonio de conversión personal. Y las historias de la Biblia y el moño de conversión personal lo quitamos y lo abrimos. ¿Y qué sucede? Lo que hacemos es descubrir el mensaje de Dios. Nosotros no inventamos el mensaje, nosotros no somos el mensaje, nosotros no le añadimos al mensaje. Lo que nos toca es desempacar el regalo. Y este desempaque del regalo está claramente presentado, por ejemplo, en Romanos 2, 14 al 16. Leo Romanos 2, 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Ellos muestran la obra de Dios escrita en su corazón, mientras que su conciencia concuerda en su testimonio y sus razonamientos se acusan o se excusan unos a otros. En el día en que conforme a mi evangelio, Dios juzgue los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. La ley escrita en su corazón, su conciencia, es el desdoble de esta ley. Noten ustedes, eso ya lo tienen todos los seres humanos. Y llega usted como cristiano a abrirles el regalo. Y usted les habla entonces del amor de Dios. Y ellos dicen: ah, eso es lo que yo sentía cuando escuchaba en mi conciencia, mi razonamiento. Y entonces usted le abre el regalo a ellos y ellos pueden asociar esas cosas internas que no tenían nombre, que no estaban presentadas en forma de evangelio de buenas nuevas, pero que ya estaban allí. Esa es la obra del cristiano. Abrir el regalo para lo que ya está sucediendo en el corazón y el razonamiento de las personas en su conciencia tenga nombre, le damos vocabulario, le damos la historia, le damos el evangelio. Y de lo particular viene lo universal. De lo particular de la conciencia de los individuos viene lo universal del mensaje del evangelio para todos. La ley escrita en los corazones. Esto es universal. Y lo particular son las tablas de la ley, las palabras del evangelio de Jesús, las ideas que nosotros hemos aprendido y venimos a testificar de lo particular y de lo universal. Esa es la obra del Espíritu Santo y en eso nos dirige el Espíritu de Dios. Y un versículo clave que desdoblaremos mañana, Lucas 12:12. Ahora solo lo leo. Porque el Espíritu Santo les enseñará en aquella hora lo que se debe decir. Me encanta esa idea. Lo digo de nuevo, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquella hora lo que se debe decir. Lucas 12, 12. Qué sabroso, qué maravilloso mensaje. Ayúdanos, Señor, para de manera práctica hoy escuchar tu Espíritu Santo, que nos desdoble las palabras que debemos hablar mientras le abrimos el regalo del evangelio y le quitamos la envoltura y el moño del testimonio para que las personas vean tu amor pasional por ellos, para que seamos parte de manera práctica en el desdoble del evangelio de amor que es vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson y adoro a Dios en la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Glendale, de habla inglesa, llamada Glendale City Church. Y oro a Dios que nos ayude en el estudio de hoy. Bendícenos, Señor, en el estudio de tu palabra. Gracias por el privilegio de hacer una pausa en el camino. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Qué excitante es el mensaje de hoy! Hoy estamos en el tercero de los pasos en el estudio de esta lección. Y estamos viendo cómo el Espíritu Santo es el que nos dirige. Y cómo el Espíritu Santo nos dirige es a través de la palabra. Sí, esto es interesantísimo. Noten ustedes que lo que nos dice la palabra de Dios en la Biblia es que el Espíritu Santo es el que nos da qué decir, qué predicar. Pero ese mismo Espíritu ya estaba haciendo algo semejante cuando nos dijo que él era, que el Espíritu era, el que hablaba a nuestras conciencias. Romanos el capítulo 2, donde comenzamos esta semana, leímos que la conciencia y el razonamiento opera el Espíritu Santo en nosotros hablándonos. Pues esa no es la única forma que opera. Opera también diciéndonos lo que tenemos que predicar. Lucas 12, 12. Pero antes de llegar al clímax del versículo 12 del capítulo 12 de Lucas, hemos de desdoblar un poquito más lo que está sucediendo aquí. Lo primero que hemos de entender es que Jesús era una persona conflictiva. Jesús está insultando a los fariseos. ¿Cómo insulta Jesús a los fariseos? Diciéndoles que son levadura. Nosotros que compramos el pan en el supermercado no estamos conscientes de cómo esto es un insulto. Pero la levadura es amarga, apesta y no tiene nada agradable si usted lo toma para lo pone en su boca y lo usa en la cocina. La única manera que la levadura sirve es cuando la pone con la harina, para que la harina suba, la mete entonces a hornear y que se desaparezca en toda la masa, como hablaba las palabras Jesús, que la levadura se va por todas partes de la masa. Pero como se lo estaba diciendo a los fariseos, era un insulto. Es tanto así, los fariseos, que era gente santa, ellos comían y estaban interesados en comer pan sin levadura. Ese era el pan santo, ese era el pan que entraba al santuario. Y Jesús les está diciendo, ustedes no pueden entrar al santuario. Si ellos son levadura, no pueden entrar al santuario porque el santuario no aguanta la levadura. Así que establecimos que es un pensamiento conflictivo. Lo segundo que tenemos que entender es que Jesús está hablando esto en el contexto de momentos en los cuales los que dan testimonio se van a sentir preocupados, porque es un momento de conflicto. Cuando nos llevan, dice el verso 8, cuando nos llevan delante de la asamblea, delante del concilio, cuando hay un conflicto de por medio, en ese momento el Espíritu de Dios nos dice lo que tenemos que decir. Y es muy importante porque esta declaración viene en medio de una narrativa que incluye el verso 10. A todo aquel que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Por qué? Muy sencillo. Si usted se opone al Evangelio de Jesús y maldice y perjura y no cree, todavía el Espíritu Santo puede trabajar en su conciencia y en su razonamiento. Pero si usted resiste la conciencia y el razonamiento del Espíritu Santo, no hay nada. No queda nada por cómo alcanzarle. Porque el cristiano no es el que lleva el mensaje. El cristiano solamente habla. El cristiano es quien desenvuelve el regalo. Pero el mensaje es de Dios. Es el Espíritu de Cristo que convence a la persona en el corazón y en su razonamiento y en su mente. El cristiano es un instrumento del Espíritu Santo. No somos nosotros los que damos testimonio ultimadamente. En dar testimonio, lo que estamos haciendo no es dar testimonio, sino es unirnos con Dios a través del Espíritu, quien da el testimonio al corazón, a la mente. Cuando habla en la Escritura en el antiguo cercano oriente del corazón, se está refiriendo a la mente. Los sentimientos se entendían en el antiguo cercano oriente que se encontraban en el hígado. Si usted lee el Antiguo Testamento, cuando se refiere al hígado, se está refiriendo al asiento de los sentimientos. Así era la anatomía y fisiología según el antiguo cercano oriente. Pero volviendo a este tema, es emocionante saber que en los momentos de mayor preocupación, cuando nos da el complejo de Moisés, no, que yo soy sordomudo, que yo soy tartamudo, que yo no sé hablar, que yo como Jeremías, como Moisés, como quién sé yo cuántas profetas, no sirvo para nada. Coge a otro, llama a otro. Yo no sirvo. Yo no tengo educación, yo no tengo bachillerato, yo no tengo maestría, yo no tengo doctorado, yo no sé teología. Yo no puedo ser misionero de Dios. Me voy, esto no es el negocio mío. Ninguna de esas excusas sirven para nada, porque nunca es usted el misionero o la misionera de Dios. Siempre es el Espíritu de Dios el que es misionero de Dios. Todo lo que nosotros hacemos es ser el instrumento, ser el que desdobla. O en las palabras de Lucas 12:12, el Espíritu os enseñará en esa misma hora lo que se debe decir. El Espíritu nos va a enseñar. No somos nosotros. De modo que puedes tranquilizarte. Es semejante al pensamiento, ¿cómo evito yo morir? Tengo que decirle al corazón que late. Tengo que decirle a la nariz que respire. Imagínese que la vida nuestra se compusiera de todo el día, no poder dormir, no poder descansar. Corazón late, no te olvides, late. Respira pulmón, respira nariz, respira. Recuérdense la garganta. Pueden funcionar, deben funcionar, no se olviden. Eso es imposible, eso es una cosa ridícula. De esa misma manera es ridículo pensar que usted va a componer el mensaje que va a presentar. Todo lo que usted tiene que hacer es hacer su devoción personal, leyendo el Evangelio de Jesús y las palabras de la Biblia, y el Espíritu os recordará en aquella misma hora lo que habéis de decir. ¡Qué cosa más práctica! Todo lo que somos es instrumento, nunca somos nosotros el personaje central, siempre estamos como quien es testigo de algo que está ocurriendo. Ayúdanos, Señor, en este proceso. Ayúdanos, Señor, a entender que yo no soy el evento, que yo no soy tampoco el ejecutor. Soy solamente el instrumento, el megáfono, las manos de Dios que desempaca el regalo del Evangelio. Ayúdame, Señor. Padre Santo, bendice tu iglesia, que entendamos que somos instrumentos del Espíritu en este proceso. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias por su atención. Bye. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson y soy pastor voluntario de obra misionera en la iglesia de Glendale de habla inglesa aquí en el sur de California. Empecemos con una palabra de oración. Dirígenos, Señor, en este caminar del testimonio con tu Espíritu. Muéstranos tus palabras en el nombre de Jesús. Amén. Me resulta súper curioso todas las realidades relativas a la respiración. Cuando las vemos particularmente en el contexto de la primera respiración del primer Adán, metáfora y realidad de cada ser humano, porque Eclesiastés 12:7 dice que el Espíritu de Dios vuelve a Dios que lo dio. Y estoy usando esta idea de la presencia del Espíritu en nuestras vidas para desdoblar dos maneras como el Espíritu está diariamente con nosotros y con todos los seres humanos. La primera manera es a través de la conciencia, como Romanos 2 dialoga. Y en los primeros días de esta semana lo estudiamos. Romanos 2 habla de que el Espíritu Santo nos dirige para nuestro razonamiento y nuestra conciencia ser la ley que no tenemos conocimiento, porque los que no son cristianos, que no conozcan la ley, todavía tienen la ley en la conciencia y en el razonamiento del Espíritu de Dios. La segunda manera que el Espíritu de Dios está con nosotros es recordándonos lo que hemos de hablar, enseñándonos lo que hemos de hablar. Lucas 12:12, no hay nada que temer, el Espíritu de Dios es el misionero. Es el espíritu misionero de Dios. Nosotros somos ayudantes. Como quien dice, en el caso de lo que le estaba diciendo, que me da curiosidad. Cada vez que hablo, yo muevo la lengua, pero el que hace el sonido es el viento que viene, el aire que viene. Yo no soy el que produce el aire. El aire es el que produce los sonidos. Yo nada más muevo la boca y hago las pantomimas. Si no hubiera aire, sería algo semejante a lo que yo acabo de hacer, muecas. La única razón por la cual queda grabado lo que yo estoy diciendo es por el Espíritu de Dios, que vuelve a Dios que lo dio, Lucas, a mí, Hechos, Eclesiastés 12:7. Les estoy comunicando. Espero que sí. Bien, entonces miremos. Lucas, el capítulo 10, comenzando en el verso 8, tiene unas palabras importantísimas en el contexto de la continuación de este tema. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les pongan delante. Sanen a los enfermos que haya allí y díganles: el reino de Dios se acerca a ustedes. Estas son palabras fascinantes. Es la receta de cómo dar testimonio. Y es una manera particularmente importante para la iglesia hoy, porque la iglesia hoy se imagina que el propósito de predicar, que el propósito de testificar es dar doctrinas. Y ese no es el propósito. No es enseñar doctrinas, es ser la voz de Dios. el mensaje que el Espíritu Santo escoja dar. El reino de Dios se ha acercado a ustedes, es la versión más cercana. No es aquí le tengo quién es la bestia de Apocalipsis y el mensaje que les indica el día correcto para guardar. Ese no es el mensaje. El mensaje es el reino de Dios se ha acercado a ustedes y yo le vengo a dar testimonio. Y cualquier otra cosa que el Espíritu de Dios nos dice que tenemos que decir en ese momento y en ese lugar. Seguimos leyendo en Lucas 10, el verso 10. Pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan a sus calles y digan, aún el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra ustedes, pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. Me encanta. Los versos 10 y 11 de Lucas 10 nos aclaran que hay dos posibilidades. Aceptan el mensaje o rechazan el mensaje. Y en ningún caso es un asunto con nosotros como mensajeros. Siempre es un asunto con Dios. Y aquí hay una ceremonia que hemos de seguir cuando nos rechazan. Sacar el polvo de los pies. Esa era una costumbre del antiguo Cercano Oriente. Y como ya les había dicho anteriormente, Jesús era una persona confrontacional. Le gustaba controversia. Y este es un gesto de insulto. Sacarse el polvo de los pies es decirle a la ciudad, decirle a la persona, decirle a la familia que ellos valen tanto como los pies, como el polvo que los pies pisan. Y se los deja todo porque no quieren saber nada de ustedes. En el antiguo Cercano Oriente, inclusive en el Cercano Oriente hoy en día, los pies son sucios psicológicamente, culturalmente. Y el polvo que está debajo de los pies es lo más sucio de lo más sucio. Porque ahí es donde se pone lo sucio del cuerpo, se junta con lo más sucio, que es la tierra. Y es una cultura de limpieza. Y es por eso los musulmanes, por ejemplo, tienen esos ritos de lavarse. Por eso en el santuario había un lavatorio y era un instrumento de culto, lavarse las manos. La limpieza era parte integral y es todavía parte integral del Cercano Oriente. Y Jesús les está diciendo a los que predican que no se preocupen. Si los rechazan, no es a ustedes. Al que han rechazado es a Dios. Les digo que en aquel día será más tolerable para Sodoma que para aquella ciudad. No tengamos temor. La misión es de Dios. El reino de Dios se ha acercado, es la misión. No es el compartir una serie de doctrinas. Las doctrinas son importantes. La doctrina tiene su lugar. Los 28 fundamentos o 29 fundamentos doctrinales son importantísimos, tienen su lugar. Pero no son el mensaje. Son para calidad de vida y para entendimiento. No el mensaje. El mensaje es el reino de Dios se ha acercado. Dios viene a ser amigo con ustedes. El evangelio de salvación está aquí y el Espíritu de Dios te va a usar a ti y tu testimonio para dar este mensaje. No tengas nunca temor. No tengas temor porque Dios es el que está en control. Mensaje práctico para el día de hoy. Dios está en control, no tú. Repito, Dios está en control, no tú. Déjate controlar por el Espíritu Santo. Déjate controlar por el Espíritu Santo. Oremos. Ayúdanos, Señor, a dejarnos controlar por tu Espíritu. Que seamos humildes en nuestra capacidad como recipientes del Espíritu Santo, quien da el mensaje. En el nombre de Jesús, ayúdanos a no resistir tu control. Amén. Muchas gracias por su fina atención. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson y soy pastor voluntario en la iglesia Glendale City Church aquí en el sur de California. Por favor, entiendan que antes de empezar hemos de orar, y no por rito ni por símbolo, sino porque dependemos de Dios. Bendícenos, Señor, al estudiar tu palabra. Que tu espíritu gobierne nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Oh, ya estamos concluyendo el estudio de esta semana. Recuerden que el viernes y el sábado tienen la oportunidad de ver el otro programa en el cual yo con el doctor Rafael Cañizales participamos, el programa que comenta la lección de escuela sabática de la semana entera, que se llama Perspectiva Bíblica, aquí también en Loma Linda Broadcasting Network. Pero hoy, al concluir con nuestro tema de la lección de escuela sabática esta semana, Hechos 28:23, viene a nuestro corazón y a nuestra lengua. Leo. Habiéndole fijado un día, en gran número vinieron a él a donde se alojaba. Desde la mañana hasta el atardecer les exponía y les daba testimonio del reino de Dios, persuadiéndoles acerca de Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Ayer les expliqué que el mensaje no son doctrinas, sino que el mensaje son las palabras de Jesús: el reino de los cielos se ha acercado. Pero esta comunicación del reino de los cielos se ha acercado se hace como la hizo aquí registrada en Hechos 28 nuestro gran misionero y nuestro gran apóstol a los gentiles, usando la Biblia. Así que, utilizando las Sagradas Escrituras, utilizamos las palabras de la Biblia para hablar acerca de Jesús y exponer, dar testimonio de lo que la Biblia representa para nuestras vidas. En otras palabras, nunca son doctrinas. ¿Esta es la verdad de cuál es el día de reposo, sábado, no domingo? No, eso nunca es el mensaje. El mensaje es: el sábado cada semana es el momento cuando me encuentro con Jesús, y lo más sabroso que hay en esta vida es recibir el viernes en la noche, el sábado a la puesta del sol, porque estoy tan feliz cuando veo a mis niños de 5 años, de la edad que tengan. Yo no tengo niños de 5 años, ahora tengo nietos de 8 años. Cuando ves a los hijos recibiendo el sábado, me recuerdo de Jesús y cómo Él me ama a mí como niño que soy. Porque todos somos niños. Freud tenía razón. Todos somos niños. Niños y niñas. El punto es, el mensaje no son doctrinas. El mensaje es la Biblia y sus mensajes desde Moisés, para persuadir de Moisés y los profetas. ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa el sábado para mí? ¿Qué significa la creación para mí? Y cómo el testimonio de lo que yo he aprendido en mi vida, la primera vez que escuché acerca, por ejemplo, les cuento, ¿están listos para un chisme? ¿Se le puede contar un chisme aquí? Ah, me dicen que sí, que le dan permiso. Pues miren, mi hermanito ya no está vivo, está descansando y espero que el momento de la resurrección. Mi hermanito y yo éramos niños y estábamos sentados en nuestras camas, compartíamos el mismo cuarto, una cama frente a la otra, en un lado del cuarto él, en otro lado del cuarto yo, y estábamos mirando el closet que estaba abierto y acabábamos de leer en Apocalipsis de las ropas blancas. Y nos miramos el uno al otro y dijimos, me parece que también hay una parábola que habla de ropas para el día de las bodas. ¿Serían blancas esas ropas también? Probablemente son blancas. Y así estábamos conversando sobre las ropas blancas. Y mirando el closet, dice mi hermanito, nosotros no tenemos ninguna ropa blanca. En la mente de mi amado hermanito, su razonamiento y el mío fueron que las ropas blancas teníamos que empezar a usarlas desde ya. Aunque usted no entienda la doctrina, al dar testimonio de lo que representa para usted lo que dice la escritura, ya usted está cumpliendo. La exactitud de la doctrina no es la que determina la calidad del testimonio. Lo que determina la calidad del testimonio es la relación de sumisión que usted tenga a la voluntad de Dios, siguiendo la obra del Espíritu. Recuerden, ayer estudiamos que el insulto más grande que no se puede perdonar es afrentar el Espíritu de Cristo, afrentar el Espíritu Santo. Por lo tanto, si tú sigues lo que te recuerda el Espíritu a tu oído, la integridad de tus palabras al explicar de Moisés hasta los profetas, no será por la certitud doctrinal y perfecta que tú digas la verdad, sino que será por la calidad de la relación con Dios y la sumisión que tú tienes al Espíritu de Dios para que como siervo, como esclavo, tú cumples la voluntad de Dios. Eso determinará la calidad del mensaje. Y así somos todos testigos. El verso 23 sigue diciendo, les exponía y les daba testimonio del reino de Dios, persuadiéndolos acerca de Jesús, partiendo de la ley y de los profetas. Repito, entendamos esta combinación. El Espíritu nos persuade a dar testimonio hablando las palabras escritas en las escrituras. Y la importancia de no es la calidad de nuestra relación que va a determinar el impacto que tenga el mensaje. Apocalipsis 1, versos 1 al 3, terminamos meditando en estas palabras, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y que dio a conocer enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todo lo que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Fascinante. Aquí hay una preciosa cadena práctica. Dios recibe mensaje de Jesucristo, es los primeros dos eslabones. Jesucristo le da mensaje a sus siervos a través de un ángel, así que va de Jesucristo a un ángel, de un ángel a los siervos, ahí hay dos, tres eslabones más de la cadena, y Juan lo recibe y lo escribe. Otro eslabón más. Y nosotros lo leemos. Bienaventurados somos al leerlo. Y lo impartimos a otros para que lo guarden. Oremos. Amante Dios, bendícenos al compartir la Biblia, que seamos fieles a este mandato, que seamos útiles a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos, dándote gracias. Amén y amén. Muchas gracias.